Hola, compañeros y compañeras, hijos, hijas nuestras, nietos y nietas nuestras de las madres. Primero, un abrazo para todas las trabajadoras que están acá. ¡Fuerza! ¡Qué ovarios! ¡Qué ovarios que tenemos! ¿No es cierto? Bueno, así. Y a todos, y a los varones también, a todos los compañeros y compañeras que resistieron, decirles que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, repudia la gran represión, repudia esta fuerza que de investida, que no nos va a volver atrás en este pueblo para reclamar lo que es justo. Yo creo que la herramienta que tenemos hoy la demostramos acá, la calle. La calle, las madres hace 40 años que estaban en la calle. Si no, no se hubiera conocido que en la Argentina había 30.000 desaparecidos, que están hoy acá con nosotros, los 30.000, ahora, presentes, ahora y siempre, los 30.000 detenidos desaparecidos, acá, ahora y siempre, los 30.000 detenidos desaparecidos, acá, presentes, ahora y siempre. Apoyamos, les damos un abrazo y decimos, basta de despidos, pero sí la reincorporación absoluta de todos los trabajadores que quedaron sin trabajo. Estamos apoyando a las madres y nos da vergüenza a veces de esta política de destrucción que hay sobre el pueblo. Así que sigan con fuerza y esta herramienta que es la calle, usarla todas las veces que creamos que es necesario. La calle, la movilización popular, todos los días si hace falta. Y por favor, le decimos al gobierno, al presidente, basta de hundir al país en esta tristeza, basta de que dejen este lastre. ¿Qué historias están haciendo? ¿Qué historia dejan? Entonces, tener la vergüenza nosotros de tener un gobierno que trae tristeza todos los días. Así que les digo, un abrazo, fuerza, fuerza, hijos, hijas, compañeros, compañeras, fuerza, fuerza y seguir adelante. Y otra vez, 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre.